En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. El gobierno acordó adelantar el pago de los aumentos acordados. En el encuentro mantenido ayer con los gremios estatales, el gobierno de la provincia se comprometió a adelantar el pago de los incrementos acordados. De esta manera, el 7% de aumento previsto para abril se pagará con los sueldos de marzo y el 5% correspondiente a junio con los sueldos del mes de mayo. El acuerdo fue firmado en la reunión de la Mesa de la Función Pública realizada con representantes de ATE y UPCN. Además, se acordó el 100% de aumento en el pago por indumentaria que se pagará a todos los empleados de la administración pública en el mes de mayo. También se aumenta el pago por el título profesional en un 70% en dos tramos, 35% retroactivo a febrero y 35% retroactivo al mes de abril. Por último, se ratificó el pase a planta de unos 3.000 contratados de la administración pública rionegrina, incluyendo a quienes tengan contrato firmado antes del 28 de febrero de 2019. Desconfían de la justicia rionegrina en el tema de la reelección de Guretilnec. El legislador Nicolás Rochas, apoderado del Partido Justicialista y el Frente para la Victoria, dijo que nuestra confianza no está en el Poder Judicial rionegrino, sino en la Corte Suprema, al referirse a las instancias judiciales provinciales que deben pronunciarse respecto a la reelección del actual gobernador. Indicó que todas las expectativas están puestas en lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de Nación, que deberá expresarse antes de las elecciones del próximo 7 de abril. Sobre la justicia rionegrina no tenemos confianza desde el mismo momento en que Guretilnec anda por los pasillos de la Casa Rosada jactándose de que ya tiene comprado, asegurado o que ya le han adelantado los votos en la provincia, manifestó el legislador. Los juicios por jurado se aplicarán a los delitos graves cometidos a partir del 1 de marzo. Así lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia a través de una acordada que unifica criterios de aplicación en toda la provincia. De esta manera, los delitos graves cometidos hasta el jueves 28 de febrero, aunque el pedido de debate se realice luego de esa fecha, se juzgarán con el sistema tradicional. El Poder Judicial ya implementó un amplio cronograma de formación mientras avanzan las obras de adecuación edilicia en las cuatro circunscripciones. También a través de la Oficina Judicial se encuentra en la última etapa de depuración de los potenciales jurados populares, tomando como base el sorteo público de finales del año pasado. Se licitó la pavimentación de 65 cuadras en la ciudad. En la mañana de ayer se llevó a cabo la apertura de sobres de la licitación pública en presencia de autoridades municipales. Se trata de la segunda etapa de pavimentación urbana que incluye 65 cuadras que se suman a las 35 que ya se pavimentaron en la primera etapa en todos los barrios de la ciudad. El presupuesto oficial de las obras es de 71 millones 900 mil pesos, que se componen del aporte de 60 millones de pesos provenientes del Programa Nacional Fondo Federal Fiduciario y cerca de 200 millones de fondos propios. Se presentó la oferta de la empresa Ingeniería y Arquitectura, que cotizó los trabajos en alrededor de 74 millones de pesos. Esta semana finaliza el servicio de guardavidas en el mar. La Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Viedma informa que el jueves 28 de febrero será el último día de prestación del servicio de guardavidas en las playas del Cóndor y del Camino de la Costa. Como ocurre todos los años, en el río el servicio de guardavidas se va a extender hasta el 15 de marzo. Durante la temporada se registraron 225 rescates, tanto en el río como en el mar. En el mar se registraron 43 salvatajes en zonas balnearias y 12 en sectores no habilitados. Mientras que en el río se contabilizaron 182 rescates. El gobierno prometió ayuda y la UOCRA suspendió las medidas de fuerza. Luego de un compromiso del gobierno provincial de asistir con ayuda a los obreros de la construcción desocupados, la UOCRA seccional Viedma decidió suspender las medidas de protesta que preveía llevar a cabo desde la jornada de hoy. Raúl Riquelme, referente de la UOCRA, explicó que el gobierno ofreció ayuda que fue aceptada hasta que salgan las obras. En cuanto a la cantidad de trabajadores, el referente sindical detalló que son entre 80 y 100 trabajadores que reclaman el inicio de las obras. Las noticias nacionales. Ramos Padilla procesó a D'Alessio por espionaje judicial y complicó a Stornelli. El supuesto falso abogado Marcelo D'Alessio fue procesado con prisión preventiva y un embargo de 10 millones de pesos como miembro de una asociación ilícita que se dedicaba al espionaje judicial. Además, para presionar, ablandar y coaccionar a testigos en causas de alto impacto mediático, entre ellas las de las fotocopias de los cuadernos. La resolución adoptada por el juez incluye un fuerte vínculo de D'Alessio con Carlos Stornelli y a su vez del fiscal con las maniobras presuntamente ilegales. Además, Ramos Padilla ordenó las detenciones de los ex comisarios bonaerenses y actuales agentes de la AFI, Ricardo Bogoliuk y Aníbal de Gastaldi. Ambos fueron nombrados por D'Alessio como los que se encargaron de la supuesta investigación contra el productor agropecuario Pedro Echeves para buscar la supuesta ruta inversa del dinero K. Para Cristina Kirchner, las indagatorias son un disparate. La expresidenta rechazó por nulas las 8 convocatorias a prestar declaración indagatoria que debió cumplir ayer en el juzgado federal a cargo del juez Claudio Bonadío. En un extenso escrito sostuvo que las citaciones son nulas, no solo porque se encuentran contaminadas por la invalidez del proceso de origen, sino porque en sí mismas carecen de todo sustento y de manera alguna justifican el estado de sospecha que requiere la ley. En uno de los párrafos, Cristina sostiene que no obstante todas las arbitrariedades perpetradas por el juez y el fiscal, no consiguieron una sola prueba, porque no existe, que demuestre que recibí coimas por parte de contratistas del Estado o que cometí delitos en el ejercicio de la función pública. Han quedado en evidencia las gravísimas irregularidades, por no decir verdaderas actividades delictivas, que fueron llevadas a cabo por el juez y por el fiscal para tratar de inventar pruebas en mi contra, señaló la expresidenta. En Misiones, los productores yerbateros no descartan paralizar la actividad si no se acuerdan 13 pesos con 50 para la hoja verde. El jueves se manifestará en el Instituto Nacional de la Yerba Mate en Posadas, Misiones, mientras el directorio analice los nuevos precios para la cosecha de invierno. Los productores señalan que el precio no puede ser inferior a 13 pesos con 50, de lo contrario paralizarán la producción. El Instituto Nacional de la Yerba Mate solo ofrece un precio de 11 pesos con 50. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.